en Costa Rica. Estudiantes de secundaria de todo el país, articulados en el movimiento estudiantil de secundaria, llevan semanas denunciando su disconformidad ante la aplicación de las pruebas nacionales estandarizadas diagnósticas, implementadas desde el pasado mes de abril en los colegios de todo el país. Nuestra compañera Génesis R. Cruz nos preparó un reportaje con la información. Conversación entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, y estudiantes del movimiento estudiantil de secundaria a las afueras de Casa Presidencial el 27 de julio. Hay varios videos donde los policías nos agreden, nos golpean. Hay una compañera a la cual golpearon, la tiraron, se cayó en un caño y se golpeó la cabeza. Ah, sí. Correcto. Cuando hemos mantenido las protestas a lo largo de todo el país de manera pacífica. No entiendo por qué recibimos ese trato. No entiendo yo también. O sea, porque nos dicen que todo está bien, pero entonces ¿por qué todo el país, toda la educación de este país está manifestando? Hay un problema ahí, hay un problema Jenny, real. Hay 300 muchachos y muchachas, no es todo el país. Siento que está siendo de menos el problema, dado que durante toda esta semana y la pasada han habido una serie de manifestaciones en diversos lugares del país, tanto como cierre de colegios, en todas las modalidades, liceos, técnicos, sindeas. ¿Qué es lo que quiere decir Esteban Jenner? Un voto de entre los estudiantes están yendo a clases. Es que está siendo menos la protesta que tenemos acá. Mire, sí, es un problema a nivel nacional. Esteban Jenner, yo sé que a usted le están dando consejos. No, a mí nadie me está dando consejos. No, nadie, qué dicha. Me alegra eso, no es lo que dice la gente. Es muy fácil. El país está en calma. La educación está en calma. Hay un grupo hoy de 300 personas, jóvenes, estudiantes, que tienen una visión diferente. Es que no son 300 estudiantes. Bueno, ¿cuántos son? No es el país que está en calma. ¿Cómo un país puede estar en calma si venimos con protestas en diversos puntos del país, sí, a lo largo de toda esta semana, la pasada y la anterior? ¿Cuántos son? Son miles. ¿Miles? Le puedo dar el nombre de 80 colegios. Vea, Jenny, yo creo que la información que le están pasando a ustedes... Pero es que no nos están pasando. No, bueno, ¿de dónde saca esa información? Está totalmente equivocada, porque nosotros tenemos informantes de todo el país. En estos momentos hay unas 300, 400 personas máximo. Señor presidente. Estando. Pero esto no se trata de quién tiene más gente en la presidente. Calle. No, solo una pregunta. Permítame terminar y yo comprometo. Están pidiendo las pruebas, la eliminación, que no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque es parte de la política pública. Si usted quiere que yo lo vea usted a los ojos y le mienta, si le mienta y le diga que vamos a volver a las pruebas FARO o que no vamos a tener pruebas, ¿para qué lo voy a mentir? Eso no va a ocurrir. Que Dios me los bendiga, muchachos. Gracias. Hasta luego, don Jayler. Estudiantes de secundarias de todo el país mantienen manifestaciones en diferentes regiones, exigiendo la anulación de las pruebas diagnósticas estandarizadas. El descontento se debe a la casi nula información que ha brindado el Ministerio de Educación Pública sobre estas pruebas, tanto a docentes como a estudiantes. Ahorita, digamos, nosotros no estamos haciendo esto para pelear, nosotros estamos haciendo esto por nuestro derecho. Todo va pacífico, tranquilo, para todos los estudiantes, más los de quinto, que nos están metiendo una prueba estandarizada de 40% de nuestra nota, que nos puede afectar muchísimo en nuestro futuro, porque si nosotros no pasamos esa prueba, no tenemos título. Entonces, lo que estamos luchando es saber si nos bajan un porcentaje de esa nota. Por una educación accesible, de calidad y digna, las y los estudiantes organizados han sido enfáticos en denunciar que los centros educativos públicos se encuentran en condiciones precarias de infraestructura e higiene. Mientras les exigen un rendimiento académico elevado, el Ministerio de Educación Pública no cumple con los lineamientos básicos de salubridad, denunciaron en conferencia de prensa. La ministra de Educación, Ana Caterina Müller Castro, ha demostrado con sus acciones que no es apta para su cargo. Y por este motivo exigimos su renuncia inmediata. Comunicado que dio la ministra de Educación esta mañana menciona que los estudiantes nos están mal informando, ¿verdad? Que nos están dando mala información. Cierto, en cierta parte tiene razón. No tenemos un conocimiento pleno de estas pruebas. No tenemos un conocimiento completo de las pruebas. Entonces sí, estamos mal informados. Estamos súper, súper mal informados. Pero por culpa del MEP, no porque otras personas nos estén carboneando. No, en absoluto. Es el MEP el que tiene la total culpa culpa de la desinformación estudiantil y a nivel de docentes que hay actualmente acerca de las pruebas estandarizadas. Importante mencionarlo, no nos estamos dejando influenciar. Somos estudiantes conscientes y por eso es lo que estamos haciendo, porque estamos conscientes de nuestro futuro y no vamos a dejar nuestro futuro a manos de otras personas. Quieren que seamos capaces de tener resultados eficientes, ¿no? Que tengamos una educación alta, ¿no? Y una población educada, porque al final esto les ayuda al país, pero nos mantienen en condiciones precarias. Solo les hago esa pregunta, ¿creen que podemos dar y rendir lo suficiente cuando nos encontramos literalmente caminando en desechos? Otra cosa que siento que no se mencionó, no le estamos echando la culpa a los profesores. Los profesores, al igual que nosotros, son víctimas de un sistema que desde arriba está mal. Para el movimiento estudiantil de secundaria, las pruebas estandarizadas provocarán una profundización de la desigualdad en el acceso a la educación pública superior, al incidir directamente en la nota de ingreso a las universidades públicas. Por eso exigen modificar los métodos de evaluación para que respondan a los contextos reales de la población estudiantil y garantizar presupuesto para mejorar las condiciones de los centros educativos. Esta es la información. Mi nombre es Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica.